le roncamos. Yo no sé qué pasa, que no estás bailando, que a ti te mira y tú no estás roncando. Yo no sé qué pasa, que no estás bailando, que a ti te mira y tú no estás roncando. Roncando.